mi Dios, te ruego por este mundo que te necesita tanto. Señor, pon corazón en nosotros. Tú eres Dios maravilloso. Otro.